es el tiempo, es la tristeza. Estimados amigos del Gran Concepción y el mundo entero, te invitamos a escuchar tu programa Gente Grande. Te esperamos todos los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde, con información, entretención, saludos y la música que usted quiere escuchar. Contáctate con nosotros al fono 22 22 363 o por el www.espaciosfm.cl. No te olvides, todos los jueves desde las 5 de la tarde, Gente Grande, aquí en Espacios FM. Te esperamos. Heredaba una traición y gran sufrir. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Fono de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Una de la tarde, 3 minutos. Marimari Bupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Pisiche, Insie Curiomar. Buenas tardes, amigas y amigos. Les saludo desde los estudios de Espacios FM, en su programa aquí en el Folclore, que va de domingo a domingo, cuando estamos, de 13 a 14 horas. Un gran saludo para todas las amigas y todos los amigos que están en sintonía. Por supuesto, vamos a tratar de entretenerles en esta hora de programa hasta las 14 y esperando que ustedes lo disfruten como domingo a domingo Danilo y yo lo disfrutamos. Hoy día se celebran los cuasimodistas, pues claro. La fiesta de Quasimodo es una celebración religiosa católica, famosa. Se realiza principalmente en distintas localidades de la zona central de Chile. Y se hace el primer domingo, el primer domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Aquí, en esta celebración, que es salir a correr a Cristo, como le llaman los guasos, el Papa Juan Pablo II dijo en su visita a Chile que este era un verdadero tesoro del pueblo de Dios. Así lo declaró el año 87 cuando anduvo por aquí. Es una procesión de a caballo, principalmente, que son los escoltas, ¿no es cierto?, del cura párroco que va a entregar la comunión a los enfermos y ancianos, los que no se pueden trasladar. Y, por supuesto, son los escoltas y son llamados cuasimodistas y se organizan en cofradías durante todo el año, están haciendo sus tocas, ¿ya? No usan sombrero, entonces usan un pañuelo grande, ¿no es cierto? Casi siempre blanco, en señal de respeto al Cristo sacramentado. Todo el año, digo, se preparan, normalmente están asociados a clubes de guaso, se hacen los atuendos, engalanan sus caballos, las carretas, ahora las bicicletas, ahora también camionetas, ahora también camiones, ahora también esos triciclos para donde salen a vender helado, ya también se adornan y salen a cuidar al cura y a las cosas que lleva el cura, porque no deja de ser menor, y quedan forrados en oro. Bueno, vamos a hablar de Quasimodo, vamos a leer algunas adivinanzas que usted espero que echen a caminar el magín y puedan contestar de qué se trata. Les cuento que estamos en el 412-22-2363, 412-22-2363. y que la llamada de cualquier parte del país es como si fuera una local. Por si acaso quiere saludar a alguien, por si acaso quiere alguna cosa que necesite de nosotros, aquí encantado. Vamos a la música y hoy día con Alta Mar. Ayer pasé por tu casa y me sacaste una foto. Si la vaya a subir al Facebook, no me tiquitín. No mi tiquití. Estos chiquillos están siempre a la vanguardia con sus letras de cueca. Bueno, y ahora están, ya van a lanzar su nuevo CD. Así que desde aquí, desde Concepción a Santiago, mis parabienes para todos ellos. Que les vaya muy bien, que tengan una buena venta, porque son muy, muy, muy, muy re buenos. Y lo que es bueno y es chileno, hay que apoyarlo. Fundamentalmente por eso. Bueno, quiero agradecer a través de esta radio a mi compadre, al Henry, que se destacó hoy día mandándome una serie de antecedentes acerca de la fiesta de Quasimodo que se está realizando aquí en Concepción. Si la memoria no me engaña, en Concepción quienes partieron primero con esta fiesta de Quasimodo fue la parroquia San Francisco de Asís de Lorenzo Arena. Y hoy día yo sé que en Barrio Norte, arriba en Santa Sabina, por supuesto también en Lorenzo Arena, se está haciendo esto. Creo que es importante mantener las tradiciones desde la perspectiva del folclore, por supuesto. Y luego se viene otra fiesta, que es la fiesta de la Cruz de Mayo. Oiga, que estamos hoy día enfiestados. Fíjese que el grupo de folclore Los de la Huella, que tengo el honor de dirigir desde hace ya 40 años, como pasa el tiempo. Hace algunos años atrás, desde el Arzobispado de Concepción, me hicieron una mini crónica del por qué yo salía a pasear la cruz. Bueno, yo lo hago como una tradición del pueblo chileno. Y por supuesto se han ido sumando otros grupos también a través de estos años. Pero hay que hacer mención también de que la primera que yo recuerdo que partió con esto en forma organizada fue Patricia Chavarría Semelman, que estuvo unos años sacando o paseando la cruz. Los de la Huella no hemos parado en estos 40 años. ¡40 años! ¡Ay, ay, ay! Bueno, La historia de la Cruz de Mayo se remonta al año 368 después de Cristo, cuando la madre del emperador romano Constantino el Grande, Santa Elena, viajó a Tierra Santa a buscar el madero en el que nuestro Señor Jesucristo murió crucificado. Para poder sanar a una mujer enferma, la tradición hispana llegó a Chile, sobre todo en las zonas rurales. La cruz, bueno, se pasea, ¿no es cierto?, por las calles de la ciudad, se pide un óbolo que puede ser comestible, bebestible o cuyín. ¿No sabes lo que es cuyín? La plata, pues la plata, ¿ya? Y de repente, cuando también hay algún enfermo, piden que la cruz pase a visitar al enfermo dentro de lo que es la fe que tienen los católicos. Así nomás es, como dicen por ahí, ¿ya? Fíjese que yo he estado en hartas cruces, fuera de estas 40 que llevamos aquí en Concepción. En una oportunidad he estado donde se hace la manifestación en una casa. No aquí en Concepción, ¿ya? Y llega la gente normalmente a las 7:30, porque la actividad empieza a las 8 de la noche y termina a las 8 de la mañana. Y dentro del lugar no se bebe alcohol. ¿Qué se bebe? Chocolate, ¿ya? Chocolate caliente. ¿Qué se sirve? Cazuela de pava, asado. Y lo otro que es interesante es que una guitarra, una sola, corre de persona en persona con temas alusivos a la cruz para dar gracia. Bueno, acá nosotros la paseamos, ¿ya? Aquí anda la Cruz de Mayo visitando a sus devotos con un cabito de vela y un cantarito de mosto. El mosto no tiene que estar ausente. Parte de la séptima, parte de la octava, o sea, en toda la octava, en parte de la séptima y la novena se celebra la Cruz de Mayo. Y también ahora en el Templo Votivo de Maipú, en la región metropolitana. Tuvimos la suerte de conversar con el encargado del Templo Votivo en esos años, el cura Férez, un gran amigo folclorista, y acogió la idea. Y después el Monseñor Cox, que es el que sigue, la hizo suya también. Y ahí pintan, ¿no es cierto?, las cruces de color azul, le ponen una cinta y salen a recorrer Maipú. Y todo lo que recolectan lo entregan en el Templo Votivo, y el Templo Votivo lo reparte entre los más menesterosos. Que sea un poco la idea de lo que significa la Cruz de Mayo. No confundir con la Cruz del Trigo, que después vamos a hablar cuando se acerque el día. Eso es para San Pancho, sí, pues, para San Francisco, en noviembre. Sí, en noviembre creo que, ya ni me acuerdo. Pero bueno, lo vamos a hacer. Quiero contarle además, mis estimadas amigas y amigos, que encontré, oiga, yo siempre ando rebuscando entre mis cosas antiguas. No tan antiguas, pero encontré una adivinanza. Escuche, dijo, escuche. Mi inicial está en ogro, pero no soy violenta, y soy la mejor amiga de la gente friolenta. ¿Qué será? Mi inicial está en ogro, pero no soy friolenta. Nada que ver. Repito, mi inicial está en ogro, pero no soy violenta, y soy la mejor amiga de la gente friolenta. Otra. Si preguntan mi nombre, mi inicial está en guante, y la última letra anda siempre rodante. Si preguntan mi nombre, mi inicial está en guante, y la última letra anda siempre rodante. ¿Qué será? ¿Qué será? Esta sí que no la van a adivinar. Jamás nunca mente. Verde nací, verde viví y verde moriré. Chan, chan. Verde nací, verde viví y verde moriré. Decirle mientras tanto que la adivinanza es un enigma que debe ser resuelto y que normalmente no es lo que uno piensa. Sí, pues, ¿sí? Vive como picaflor, su casa es oro, trabaja con el tesoro que le roba a la flor. Eso está facilita. Esa está facilita. Vive como picaflor, su casa es oro, trabaja con el tesoro que le roba a la flor. Vamos a la música y seguimos conversando. Y le echamos con la juega. Missy Sol Relamí. ¿Qué es Missy Sol Relamí? El nombre del acuerdo y truco acusado. ¿De la cuerda del arpa? No, de la guitarra. Missy Sol Relamí. ¿No era Yuca Sorsal Chincol? ¿Cómo? Yuca Sorsal Chincol. Vale, que déjeme la baja la que. Vamos, compadre, póngale, con cariño. A los guitarristas. La guitarra y eso al paraíso, güey. Con seis hermanas le doy el sonido a la guitarra, en ellas forma mi amor, de la noche a la mañana, en ellas forma mi amor, de la noche a la mañana, acariciándolas hoy. Estamos acompañando hasta las 14 horas. Oiga, amiga, amigo, ayer se celebró el Día de la Tierra. Y el Día de la Tierra. Y nos da risa con Danilo aquí porque, oiga, que hay que decir hartas cosas al respecto. ¿Qué estamos haciendo para que la Ñuque Mapum, la Pachamama o nuestra Madre Tierra esté bien? ¿Hacemos algo para salvarla? Sí, usted, yo, las autoridades de turno, los que sean. Nuestros campos cada vez con más plantíos de pino y de eucaliptus, que la asfixian o la secan a nuestra tierra. Nuestras ciudades cada vez más pavimentadas. Y yo, en el Día de la Tierra, ayer hice un comentario que había publicado ya en 2013. Yo te quiero invitar, amiga, amigo, a que plantes, ¿sí?, árboles frutales en alguna avenida. Fíjese que aquí, por ejemplo, en Santa Juana, hay una calle larga, dicen, llena de membrillo. Y en la época en que son los membrillos, ¿qué pasa? Sacan. Pero nos faltan los que dan de conce y arrasan con los membrillos verdes. No, hay que hacer de esto toda una cultura. ¿Cómo no sería bonito ver de repente en nuestras avenidas, como por ejemplo Manuel Rodríguez, que cruza casi todo Concepción, con algunos árboles frutales? ¿Cómo no sería bonito ver a lo mejor en el Parque Ecuador? Un llamado entonces para nuestras autoridades comunales para que lo piensen y lo repiensen. Alguna avenida con naranjo, limonero, manzana, membrillo. Entonces, además, decirle a los papás y a los abuelos como yo que hay que inculcar en los hijos y los nietos el amor a nuestros pulmones verdes, a cuidar de los árboles y plantas de nuestro entorno, a que nuestros vecinos de espacios cerrados, los condominios famosos que salen ahora, cuiden lo que tienen plantado, que cuiden de sus jardines. Nuestra madre tierra lo va a agradecer y nuestros hijos, nietos podrán gozar de lo que nosotros gozamos. Oiga, yo no le cuento lo que significó para mí ir a los chupones a sacar mutilla o murta, ir a los digüeñes, a la murra, ¿ya? Hoy día, en el Día de la Tierra, hagamos un acto de humanidad que nos servirá a nosotros mismos. Feliz día a la Tierra. Feliz día, Ñuque Mapu. Y perdón por todo lo que estamos haciendo y hemos hecho contigo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ah, me llega un mensaje, oiga, desde la Argentina, desde Buenos Aires. De mi amigo Guillermo José Montesino. Un abrazo, compadrito. Un abrazo. Y voy a avisarle al tiro cómo puede ingresar a nuestro programa. Amigas y amigos, para quien les habla, es muy grato decirles que cuando yo sea presidente, le voy a leer algo, oiga. Cuando yo sea gobierno de Discochuelo, haré un barco. Chaleces de queso chanco, techados con charqui bueno. Y por los ríos veremos correr vino reservado. Haré los adoquinados de sardina y de salmón. Y el cierre de la estación de queso de Pichihuao. Lo que jamás habrán visto en mi gobierno verán. Las gallinas andarán poniendo los huevos fritos. Gozará de lo infinito toda la raza chilena. Convertiré las cadenas en chorizos de Chillán y las cabras tomarán puro vino Santa Elena. Vendrán los tarros lecheros volando tranquilamente y las pipas de aguardiente para el ponche placentero. En todo el país entero terminaré las cantinas, la misteriosa propina de la tierra gozaremos, para ello abandonaremos el gringuito de la esquina. Por bandada vendrán los pavos, lo mismo que querubines. Por los parques y jardines han de ser aterrizados. Estos vendrán aliñados con sal, pimienta y ají, un ganso y una perdiz y una bonita chocosa, y las niñas buenas mozas, todas nos dirán que sí. El gozo de tal manera no se terminará nunca. Lloverá hierba y azúcar para las viejas materas. Para las cabras solteras habrán lindos piroperos. Las ñatitas por primero usarán el polizón. Y llevarán el calzón, como los usa el ranchero. ¿Qué le parece? Oiga, de la página 80 del libro Flor de Canto a lo Humano, de Juan Uribe Echeverría. Vamos a la música. María de la Ventana, qué triste es la vida, María. ¡Qué olvida pensar la chica más codizada! la droga va. Una de la tarde, 27 minutos. Seguimos hasta las 14 horas. Oiga, si nos quiere llamar, llámenos ya al 41-22-22-363. 41-22-22-363. De cualquier parte del país. No se olvide que ahora no hay llamados de larga distancia con mayor costo, sino que es igual a una llamada local. Para que lo sepa, si quiere contestarme lo que eran las adivinanzas, si quiere tirarme la oreja porque no me escuché el domingo pasado, bueno, allá usted. Pero lo importante es que estamos acompañándola hasta las 14 con estas cosas que yo creo que son interesantes. Creo yo. Fíjese que entre todas mis cosas tengo... ustedes saben que yo soy ratón de biblioteca, pero de esos grandotes, soy lector de cuneta, pero también compro libros, ¿ya? Y le compré un libro a una amiga, a Eva Paz, de Temuco, y ella gentilmente me vendió dos por el precio de uno. Mentira, mentira. Pero le voy a leer una de las cosas que ella escribió. Designio: plantar un árbol en esa casa blanca que nunca será nuestro hogar. Fertilizarlo de rebosantes ilusiones y penosas frustraciones mías. Plantar un árbol, símbolo de lo que no seremos, reflejo infiel de manos que luego de darlo todo se quedaron vacías. Escribir un libro con lágrimas y sangre, sobre sus hojas parir una paz premeditada. Un libro con tan solo una página que hable de ti y de mí. Un libro prohibido e indescifrable. Plantar un árbol regado con nuestros besos. Escribir un libro simple en donde nos busquemos con el rabo de los ojos. Tener un hijo para apaciguar tanto abrazo, tuyo, mío, la suma de los dos. Fruto de tu siembra sabia en la chacra herida de mi desolación. Plantar un árbol en la casa desledida de ausencias. Allí, a la luz de la noche, escribiré un verso para sellar nuestro libro de amor. En la casa aquella crecerá nuestra cosecha, hijo del labrador del amor tan distante de nosotros que nunca nos albergará a los dos. Con el tiempo podrás venir si quieres. Estaré bajo la sombra de nuestro árbol sobre la mesa. Nuestro libro estará abierto mientras en el verde pasto nuestro hijo cazará mariposas buscando un trébol de cuatro hojas para la suerte del corazón. Página 51-52 del libro Básica y Primitiva de Eva Paz. Marcela Leonelli, Eva Paz, poeta, poetisa, escritora de allí, de Temuco. Espero que le haya gustado. Yo de repente tomo estos libros y los abro al azar y me largo a leer lo que es. Mire este otro. Intento erótico, no sé lo que va a pasar con esto. Hoy es el día, la piel, la miel, revueltas, dispuestas. Uy, mi sexo es flor, mi tierra es fértil, agua regando, deseo humectando. Es hoy el momento, pero ayer, por mañana, por todos los destierros. Abre mis nudos con tu alado profundo, rompe mis hilos, mis cadenas, mis alambres. Que todo arda, infierno sentido, que todo arda, pastizal en quema. Pétalos abiertos, aceites que fluyen, húndete en mi fragua, húndeme en tu carne. Náufragos, enamorados, explorando, escalando, nadando, navegando. Hoy es el día en que somos marineros, montañistas, cazadores. Todo eso dentro del uno cuajado con el otro. Naufraguemos amor, reventemos los cimientos que sostienen la locura. Hoy es el día. Necesidad necesaria. Ven, hurga, pule, lija, teje y enreda, esculpe y desarma. Mi lodo efervescente te atrapa y te revienta. Mi boca clama, mis senos ladran, por mi ombligo aúlla el credo de los mudos, de los ciegos. Credo del deseo sentido y parido, asumido con el mejor de los males. Ven, come, bebe, muerde, traga. emano como lava emoliente, ardiente, caliente. Remójate conmigo como pan en aceite, como miel cremosa en lengua agria. Pégate, adhiérate, rompe mis armas, desprotégeme, coloniza mi fuerte. Hoy es el día, hombre en mujer, mujer en hombre enredados, masa constituida perfecta y homogénea, como quien amasa suave el pan de cada día. Métete dentro, escarba, busca, suma y multiplica. Sexo tuyo, sexo mío, nosotros, sexuados y coagulados, pantanosos delirios azules intensos, espesos, gruesos. Una huella te hago con la orilla de mi ombligo. Ven, toma, come, arde, muerde, siente, abulla, siente, siente. Tan, tan. Buen poema para esta hora. No se vaya al tiro al postre, almuerce primero. Qué interesante es leer y escuchar de repente también a los amigos cuando se explayan en lo que ellos escriben. Qué interesante es que uno trate también de repente de emularlos, no en la forma, sino que en lo que digo yo, en el sentido de poder escribir. Un saludo a mi amigo Guillermo José Montesino, que anda a cabezazo, dice que le duele la cabeza. Córtesela, puñón. Córtesela. Péguese un quiñe en un dedo. ¿Sabe lo que es un quiñe o no? Un golpe. Ya. Tome un martillo, ponga el dedito chico en la orilla de la mesa, donde está bien firme, y le pega un martillazo y le apuesto que se le va a pasar al tiro el dolor de cabeza. Sí, pues consejo de los viejos. Claro. Oiga, revisando y revisando, dando vueltas, todo esto que es un cuaderno, que uno de los tantos cuadernos que yo tengo, escrito hacia adelante, escritos hacia atrás, escrito por lado y lado. Fíjese que me topé con una cosa que dice lo siguiente. Quisiera ser pajarito para llegar a tu ventana y darte los buenos días, lucero de la mañana. La malva con amor florece, el hombre cuando es soltero, lo digo con mucho esmero, en cualquier cama amanece. Con mi canto y mi guitarra, el más trotamundo yo soy. Cantando de amanecida voy, llamando como cigarra. Te quiero decir cantando lo mucho que te extraño. ¿Será mucho rajar el paño si te lo digo versando? Mañana me iré de viaje a cruzar mar lejano. Partiré con mis hermanos en la garganta cantando. Cosa que uno de repente escribe. Y cuando uno escribe, empieza a crecer. Oiga, lo que sea, después lo revisa, se ríe. Esto que escribí, yo lo escribí hace como 10 años atrás. ¿Ya? Mire esta otra. En una cárcel de estrellas con soldados de marfil, una dama colorada que es la reina del mentir. ¿Qué será? Tarararán, tarararán. No sabe, no sabe. Cruz arriba, cruz abajo, no lo adivina ningún carajo. ¿Qué será? Facilita, facilita. ¿Ya? Cruz arriba, cruz abajo, no lo adivina ningún carajo. Así le estamos acompañando. ¿Qué más quiere que le diga? Quiero invitarlo a seguir escuchando en este momento a Alta Mar. Vino desde Lima hasta aquí en busca de un futuro mejor, con un sueño dorado. No es fácil salir de la cuna que te veo parir, por eso yo te digo, Martín, que siempre te he admirado. Al principio no fue fácil, como pasa en todas partes, tuviste que adaptarte a nuestra sociedad, y los frutos no tardaron en llegar hasta tus manos, porque eres un peruano de mucha calidad. Dale, dale, dale, Martín, mi nena Martín, mi cholo Martín, mi hermano Martín, mi amigo Martín, que agradecer que te hiciste pronto querer por todos los chilenos. Tus hijos Martín reparten en sus venas, Martín, la bandera peruana y también la chilena. Y si nos hablan de guerra, eso quedó en el pasado. No nos vendan esa mierda, la amistad la ha superado. Dios bendiga al hombre bueno y a la gente de trabajo. Y que viva Chile mierda, viva el Perú ganado. Dale, dale, dale Martín, mi negro Martín, mi choro Martín, mi hermano Martín, mi amigo Martín, eres un gran peruano. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Seguimos acompañándole. Oiga, por todas partes están haciendo rememoranzas de Violeta Parra, haciendo grandes actos, buscándole finales a algunas obras de ella. Y me viene a la memoria lo trabajado por mí ya hace un año o más. Con el grupo, por ejemplo, que hicimos Violeta Siempre Viva y que la presentamos unas 3 o 4 veces aquí en la provincia de Concepción. Y recuerdo, por ejemplo, también que doña Violeta Parra fue una mujer que nació en San Carlos, sí, en la provincia de Ñuble, un 4 de octubre de 1917. Sus padres fueron doña Clarisa Sandoval, una campesina, y Nicanor Parra, profesor de música. Y desde chiquitita la invitaron, le inculcaron que desarrollara su afición por la música. Cabe destacar que a los 9 años más o menos Violeta ya tocaba guitarra y cantaba en compañía de sus hermanos Hilda, Lalo y Roberto. Actividad que continuaron realizando durante su juventud en la capital, allá en Santiago. Después de abandonar los estudios en la escuela normal, doña Violeta se casó 2 veces, tuvo 4 hijos. A los 21 años contrajo nupcia con Luis Cereceda y de esa unión nacieron Violeta Isabel y Luis Ángel. Posteriormente se casa nuevamente con Luis Arce y de ese matrimonio hay 2 hijas más, Carmen Luisa y Rosita Clara. Ahora, doña Violeta se entregó a la vida artística como única opción de vida. Fue cantante de música española, cantaba sola y con sus hijos en los circos. Después, por instancia, digamos, de Nicanor Parra, su hermano, empieza a rescatar y recopilar música folclórica chilena. Realiza varios recitales en las universidades. Comienza a componer también y graba Casamiento de Negros, inspirada en una cuarteta popular y en un bajo folclórico. Qué pena siente el alma, es en esa época que se dedica al aprendizaje del guitarrón. Doña Violeta recopiló todo lo folclórico que pudo. Fue una de las más prolíficas, logrando rescatar de su fuente originaria una gran cantidad de tonadas cuecas y otras danzas, villancicos, parabienes y canto al humano y lo divino, legando al patrimonio musical chileno un acervo de gran valor. Pero también hay gente que usted la pela, ¿no? Es buena, pero la pela. Creo que es importante que usted sepa que hay muchas cosas para los que vinimos después de ella a recorrer el campo que no nos querían ni ver, porque decían que había ido una tal señora Violeta que había pasado cosas que la habían entregado como de ella. Pero estamos en Chile, entonces el chaqueteo en todos lados. Pero también me manifestaron eso y otras cosas más. Pero el talento creativo, ¿no es cierto?, es también abundante. En 1956, fíjese usted, graba su primer long play, El Folclore de Chile, Violeta Parra y su guitarra. Sus obras están compuestas en décimas y canto al humano y a lo divino. Sus canciones famosas, con lo que le imprimió la pasión de su sentimiento y su cuestionamiento social. Volver a los 17, Ron Ron se fue para el norte, Gracias a la vida, El Rin del Angelito. Son las que caracterizan, más bien por su tinte melancólico, y otras de tono juguetón también, pues, la polquita modernica. Toca guitarra, guitarrón, charango y cuatro venezolanos. Bueno, Violeta, usted sabe, viajó por todos lados. Expuso tapices, cerámica, ya, folclore chileno en el Louvre de París. Pero el amor que sentía doña Violeta por su patria, nuestro territorio, siempre la hizo volver, aunque podría haberse quedado afuera sin ningún problema y con muy buen pasar. Pero siempre volvió y siempre se quedó hasta su último día. Vamos a la música y seguimos conversando. Sin tu amor, ya no puedo vivir sin tu amor. suaves caricias, el sabor de tus labios. La la la, cha la la la la la la la la. Tú que bien me conoces, sabes el vacío que estoy soportando. Sí, era Altamar, pero sí, también hacen bolero los cabros, hacen tango, hacen samba, hacen de un cuanto hay. Ahora, lo importante es que la instrumentación y las voces se caracterizan por tener un sonido permanente muy bueno por lo demás. Estoy saludando a Yamila Cerda, de allá de la Patagonia Argentina, quien está en contacto conmigo a través de esta cosa que se llama Ethernet, Internet, por supuesto. Interesante todo lo que está sucediendo en este último confín del mundo. Interesante porque hay que ponerle de repente ojo, pestaña y ceja, como dicen los cabros por aquí, ¿ya? Y para eso hay que conversar de lo que está sucediendo en el sur de nuestro país con estos 2000 y tanto extranjeros israelitas que se pasean como Pedro por su casa. Importante pensar lo que está sucediendo en nuestra hermana República Argentina con su nuevo presidente. Interesante pensar, conversar y discutir lo que se viene este año en nuestro país en relación al cambio de presidente o presidenta de la primera magistratura. Claro, cosas interesantes están pasando. Interesante también es contarle a amigos que donde nosotros tenemos nuestra radio, en la población Pedro del Río Sañartu, hace 2 años que se está cortando el agua porque sí, en toda la población, porque las... La empresa, ¿cómo se llama? El servicio que tiene que reparar hace puros parches. Se rompió una cañería que debe tener más de 40 años porque nuestro departamento tiene ya 40 años. Entonces la reparan medio metro. A los 15 días se revienta la misma, pero media cuadra más allá. Otro medio metro. Y resulta que quedamos sin agua a veces toda la noche, quedamos sin agua a veces todo un día, y no solamente lo de los bloques, de repente se corta y es una matriz. ¿Cuándo diantre van a hacer un estudio y van a cambiar todo eso si está más que requete contrausado? ¿Cómo no va a ser posible que se pueda poner, anexar lo que sea en un proyecto, en un programa durante el año? ¿Cómo va a ser posible que nosotros en nuestra población, voy a recurrir a la memoria de Danilo, que es más joven que yo, ¿cuántos años que están los semáforos esos cayéndose? 4 o 5 años. Teníamos 12 semáforos, no ha funcionado ninguno, se han caído 2 debido a los golpes, a los choques, se los han robado, fíjese. Pero ¿cómo va a ser posible que no suceda eso? Y volvemos a lo mismo de antes, cuando se inauguró el MAG, el mall, nos pusieron luces debajo de la pasada del puente, se veía hermoso, ahora no hay luz, no hay nada, nada de nada de nada. En la noche eso es una boca de lobo, invitando a los malandras, entonces hay que ponerse las pilas. Y al que le venga, que se lo pongan. Y hay de repente autoridades que me escuchan, no las voy a nombrar, pero ya saben a quiénes me refiero. Cuando estábamos en campaña nos llamaban para acá, y saludando a nuestros auditores. Ahora ya no estamos en campaña, pero vienen las otras, vienen las grandes. Entonces, a ponerse las pilas, guachitos, a ponerse las pilas y a trabajar por nuestra gente, que es vuestra gente. A trabajar para hacernos esta vida que ya es dura un poquito más placentera, que no se nos corte el agua durante 24 horas, porque nuevamente la cañería matriz va a reventar. No hagan trabajo de parche, cámbienla entera, hombre, ¿qué les cuesta? Si plata hay o no hay plata. De repente leo a otros amigos que yo tengo ahí en los servicios públicos a través del Face. Puras maravillas, con inversiones nuevas, bien por eso. Pero acuérdense de nuestras poblaciones que son emblemáticas. Esta población, Pedro del Río, va a cumplir 101 años ya. O 102, Danilo. 102. 102 años. Estábamos y estamos aislados de repente. Por un lado, la línea del ferrocarril. Por el otro, el río Biobío. Por un lado, el Cerro Chepe. Y por el otro, ahora, el Mall. Entonces, claro, usted quiere entrar al Mall, hay letreros lindos por todos lados y en ninguna parte dice, aquí está la Pedro del Río. Hace una semana que nos empezaron a desmantelar un patrimonio que existía aquí, que era la antigua termoeléctrica. Ya está pelado. Al frente de nuestra población están echando abajo el molino con más de 100 años. Entonces, alguienes, diría otro, tienen que pensar en el patrimonio. ¿Cómo vamos a ser nosotros los simples mortales que siempre estemos recordando? Durante la campaña de elecciones, nuestros vecinos a través de sus dirigentes le mostraron a algunos futuros concejales, que hoy día lo son, una laguna escondida que tenemos nosotros. Y quedamos de hincarle el diente después de las elecciones. Vamos a cobrar la palabra. Así que el recado va para los presidentes de la Junta de Vecinos de nuestro sector, porque ahí va a ser una inversión grande. Así, a ojo de buen cubero nomás, hay que sacar gente que le empezó a quitar lugar a la laguna que se instaló como toma de terrenos. A esos vecinos no los podemos dejar en el aire. Pero hay que empezar con los estudios. Hay que empezar a cortar árboles. Hay que empezar a arreglar eso, porque además es un nidito de delincuencia. Es un nidito que nos hace mal. Bueno, no, hoy que hora es, ya faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. Un saludo grande a todos los amigos, a todas las amigas, a los amigos nuevos que estoy empezando a conocer, que andan en la Araucanía. Un gran abrazo, ya nos veremos en Neuquén y ahí lo haremos de verdad. A los amigos que vienen llegando y que se van yendo, a los amigos como Yamila, que espera venir para acá en las vacaciones en julio, decirle que yo aquí, gustoso, la estaré esperando. Un gran abrazo para todas y todos. Que esta tarde de domingo sea buena y que la próxima semana sea mejor, mucho mejor. Vamos a tener nublado mañana, algunos goterones, pero ¿qué le hace el agua al pescado? No vamos a hacer cadena nacional, porque cuando Santiago llueve nos enteramos todo el día, todos los días, que está lloviendo en Santiago. Y aquí, cuando llueve, llueve nomás, porque es natural. Puta que son alaracos los santiaguinos, oiga. Santiago, como le digo yo y otras personas más. Que tengan una muy buena tarde, una mejor semana. Peucayal, Popeñe, Pulamien, Pukishiche, Peucayal, Huenchu. Nos vemos, nos aguaitamos, nos toqueteamos, nos escuchamos cuando sea domingo. Chau, chau. De la tarde, 57 minutos. Este es el sonido único e incomparable de tu grupo Altamar, Tienda Cueca, La Soledad, para todos los solitarios. tu